hoy, cuando enarbolamos 23 de enero, cuando enarbolamos banderas de libertad, cuando enarbolamos banderas de democracia, pues una de esas banderas de solicitar y de democracia y de vivir en libertad tiene que ser entonces también ese grito de exigencia del pueblo venezolano de libertad para todos nuestros presos políticos. Así como enarbolamos la bandera del derecho al voto, el derecho que tenemos a elegir nuestros gobernantes, así le pedimos también al pueblo venezolano que por solidaridad hoy en esta gran fecha tan icónica para nosotros desde el punto de vista de nuestras luchas políticas y de nuestra sociedad, pues sencillamente también levantemos ese llamado, ese grito de libertad a todos y cada uno de nuestros presos políticos. Así pues que hoy razones, Chuo, para protestar tenemos suficiente, y vayan esas dos banderas que son las que efectivamente quiero distinguir del resto de necesidades o de sufrimientos que hoy tiene la población venezolana, para que con el pecho erguido gritemos libertad, gritemos democracia. Los pueblos tienen que vivir en libertad y tienen que vivir en democracia.